Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Siempre estás pensando en mí. Al fin sufriste tú la culpabilidad, pero a ti yo ya no vuelvo más. Y te juro que lo digo de verdad. Contigo nunca más yo vuelvo. Todo lo que sufrí. Siempre dijiste que yo era tu gran amor. Es por eso que no creo.